Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En los controles nos acompaña hoy Alexandra Bastardo. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús, Relu Cardoso, Luigi Novracci y Juan Cano. En estos momentos estamos saliendo en vivo y directo para el canal Cultura Venezuela en YouTube. El Oriente Venezolano y su Cultura es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal Juvenil Activa 103.9 FM, en la presidencia de RNB Ismemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa Gabriela Ibarra, en los controles David Vegas, producción general y conducción, quien les habla su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Agradecemos su compañía y sintonía a esta hora. Hoy El Oriente Venezolano y su Cultura. Ofreceremos un programa especial con un excelente repertorio musical oriental en vivo, pues tenemos de invitados al reconocido ensamble Morichal. Iniciamos el programa de hoy con una canción muy hermosa en el género pasaje. El arreglo musical lo realizó el maestro Enrique Márquez, que se encuentra aquí presente. Interpreta su compositor también, Romer Guerra, acompañado por el ensamble Morichal. Disfrutemos del Oriente Venezolano y su Cultura y este hermosísimo tema que se titula El Venezolano con ensamble Morichal. Sangre toda oriental y amo el trino del turpial porque soy venezolano. Soy de polo y galerón y con la misma emoción le canto al inmenso llano. Me gusta el aire del mar, pero también respirar olor de tierra y maestranco. Amo al potro cimarrón, al rejo y al botalón, a la orquídea y la azucena. Amo al golpe tocuyano y al canto de Cruz de Mayo, porque nací en Venezuela. Soy canto de ruiseñor, soy araguana y en flor para una sabanera. Soy agua del tinajón, tiquitaqui del tambor, de espuma blanca y arena. Corazón de mestizaje, indio de raza y coraje, fiel defensor de su tierra. De la tuna y el cardón, del arauca vibrador, del tricolor soberano. Y lo digo a donde voy, en donde quiera que estoy, que yo soy venezolano. Como la gaita sonora, el golpe de la bandola o los cantos mirandinos. Como la quirpa llanera, la jota carupanera, el pasaje y el corrido. Como los valses larenses que a mi corazón resienten y erizan el cuerpo mío. como el sombrero de cogollo, como el liquiliqui criollo y la alpargata de suela. Y lo digo a donde voy, en donde quiera que estoy, que yo nací en Venezuela. Como el sombrero de cogollo, como el liquiliqui criollo y la alpargata de suela. Y lo digo a donde voy, en donde quiera que estoy, que yo nací en Venezuela. Síguenos en redes sociales, @ Oriente Venezolano y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Estábamos disfrutando de un hermosísimo tema titulado El Venezolano con ensamble Morichal. Están aquí, llegaron tempranísimo nuestros invitados de hoy. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En este momento estamos saliendo en vivo por el canal Cultura Venezuela en YouTube, culturavenezuela.com, y nos ve en vivo. Estamos disfrutando en compañía de familiares y de mis paisanos orientales. También los domingos a las 11 de la mañana, El Oriente Venezolano y su Cultura por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias puedes hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está nuestra página. Mensajería de texto, que por aquí ya están pendientes para mandar los mensajes, el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Hoy el Oriente Venezolano y su Cultura se viste de gala porque seguimos celebrando 12 años de trayectoria. Y para esta ocasión tenemos como invitados al reconocido ensamble Morichal. Ellos nacieron de la inquietud de un grupo de trabajadores y estudiantes de la Universidad de Oriente, la gloriosa UDO, en Maturín, estado Monagas. La propuesta era crear una agrupación cuyo propósito principal es el rescate de la música tradicional y popular de la región oriental del país. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos, paisanos del ensamble Morichal. Se encuentra el maestro Enrique José Márquez en la mandolina de 10 cuerdas. Muestre la mandolina porque nos están viendo también a nivel internacional. José Ángel Méndez González en el contrabajo. Colega, saludos. Fermín Augusto de Jean Gutiérrez en el 4. Fermín muestra orgulloso su 4, patrimonio venezolano. Y en la voz, el maestro Romer José Guerra. Loero, bienvenidos, bienvenidos. Gracias. A esta su casa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Gracias. ¿Cómo se siente en el día de hoy el ensamble Morichal? Porque sé que son muy ocupados, andan en grabaciones, en conciertos, en presentaciones, y hoy el Oriente Venezolano y su Cultura se los trajo, se los robó. Mira, muy contento por la invitación, compartir este aniversario contigo, con estos programas que es tan oportuno para darle proyección a nuestra música venezolana, pero en particular a nuestra música oriental, ¿vale? Que ha sido, bueno, solapada por otros grupos, pero hoy queremos ponerlo en un sitial importante en nuestra música. Soy agradecido por tu invitación y, bueno, espero que sea la primera de muchas. Así será, maestro Enrique Márquez. Dice mandolina de 10 cuerdas. Oye, esa mandolina de 10 cuerdas fue popularizada, bueno, tiene muchos años, desde Calace, que fue un mandolinista clásico italiano, y después el norteamericano que se llamó Monroe, luego Armandinho de Brasil, y más recientemente Hamilton de Holanda, que fue quien realmente la popularizó. Y aquí en Venezuela se está haciendo desde hace algún tiempo, y esta en particular la hizo Cosme López, excelente luthier, uno de los mejores luthieres del país y del mundo entero. Para mí, de verdad, un instrumento de excelente calidad, y bueno, que hemos tenido la oportunidad de interpretarlo aquí en Venezuela también. Sí. No se diga más, entonces los créditos para ese gran luthier que sí puso todo su talento, claro, en para ese instrumento. Para los que no saben, tiene un orden doble, generalmente las mandolinas son de 8 cuerdas, y de este en particular tiene un par de cuerdas más, más grave, que le da un poco más de profundidad y le permite hacer polifonía, o sea, acordes más profundos, pues más. Eso es. Entonces vamos a escuchar cómo suena esa mandolina en vivo en el Oriente Venezolano y su cultura con Ensamble Morichal. Ellos tienen preparado un tema que es para bailar, maestro. Sí, como no. Es para bailar. Es merengue venezolano. Un merengue. Merengue venezolano. Claro. ¿Cómo no? Y en este caso es merengue oriental. Es un merengue hecho por creo que Cristóbal. Cristóbal Soto. Soto es de, creo que no, es de francés, pero vivió mucho tiempo en Oriente, en Ciudad Bolívar. Y luego se radicó aquí en Caracas, formó parte del ensamble Morichal, del ensamble Gurrufío, perdón. Entonces, bueno, entonces vamos a disfrutar de esa pieza musical que lleva por nombre El Marimbolero en vivo con Ensamble Morichal. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Buenísimo, el marimbolero, merengue oriental. Me puse a bailar. Si no vieron en la cámara, me puse a bailar. Sí, señor. Espectacular ese sonido. Un sello diferente tiene el ensamble Morichal. Nuestros invitados el día de hoy en el Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Hoy estamos ofreciendo un programa especial de gala para seguir celebrando los 12 años de trayectoria de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. En este momento está siendo transmitido en vivo por el canal Cultura Venezuela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La señal se ve por YouTube, culturavenezuela.com, y nos ve. Aquí estamos, así somos, aquí estamos. Nosotros aquí compartiendo con los amigos, con los paisanos. ¿Cuántos años de trayectoria musical tiene el ensamble Morichal? Wow, nosotros comenzamos en el 98. Tuvimos un periodo de descanso por diferentes actividades que cada uno de los integrantes, Fermín y yo, citamos desde el comienzo, ¿no? Del ensamble Murichales de Maturín, y formamos parte de la estudiantina de la UDO, y ahí comenzó esa camaradería. Bueno, y un día decidimos, bueno, vamos a hacer algo, influenciado por supuesto por las grandes referencias nuestras de esa época, del ensamble Gurufío, el cuarteto, el grupo Raíces. Decidimos entonces formar este ensamble, y a partir de ahí hemos hecho esa alianza musical, pues, que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Como le dije, tuvo un tiempo de periodo de latencia, de dormirse, pero retomamos recientemente el ensamble. Un poquito más de experiencia. Con más experiencia. Sí. No, lo que pasa es que Fermín ha vivido una vida descabellada, de verdad. Pero le luce. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura hoy, compartiendo, disfrutando, sí, de estas vivencias que nos trae el ensamble Morichal. Así. Ensamble Morichal solamente se dedica a la música popular tradicional oriental, maestro. No, hacemos género de diferentes partes del país. Hacemos valses, hacemos danzas zulianas. Tratamos de abarcar el mayor número de géneros de música venezolana, pero con base siempre en nuestra música oriental. Son, sí, palabras que dice el maestro, sí, Enrique José Márquez. Correcto, sí. Para que sepan, pues, que no, sí, solamente, bueno, los orientales agarraron Caracas para ellos, pero dentro de este grupo, que dice todos son orientales, pero descubrí que hay uno que no es oriental. Occidental, pero es mi colega contrabajista, José Ángel Méndez. José Ángel, ¿cómo te sientes de pertenecer a este maravilloso ensamble Morichal? Es una nueva adquisición, por cierto. Es una nueva adquisición, bienvenido otra vez. Bueno, no hay manera de sentirse sino feliz. Haciendo música con amigos, esto es producto de rescatar, enaltecer los valores venezolanos a través de la música, de este arte único. Bueno, sí, esa es la palabra correcta, feliz, enamorado de la música, enamorado de lo que hacemos, y muy cómodo, bueno, con Fermín de Jan, con Enrique, con Romer, haciendo lo que nos gusta. Así es. Simplemente haciendo lo que nos gusta, ensamble Morichal. Bueno, a esta hora nosotros queremos seguir disfrutando, porque ahora es que queda programa El Oriente Venezolano y su cultura, y después vamos a seguir la conversa, uno que otro chiste, algo oriental se nos tiene que, por ahí, como siempre dice, ahí están los orientales. A continuación, nosotros vamos a disfrutar de otro tema musical que se llama Oriente. Maestro, ¿quién compuso este tema musical? Tema lo compuso nuestro amigo, hermano querido, Robert Guerra, que es una anécdota bien particular, porque él tenía 20 años detrás de nosotros para que lo acompañáramos, ¿no? Y en ese interín trató de hacer su producción musical, y bueno, gracias a Dios pudimos compartir esa bonita experiencia, en la cual nació ese trabajo musical, dentro del cual está ese tema que tú nombras. Es un trabajo musical ya desarrollado. ¿Sí? Sí, tenemos 8 temas bien bonitos, no lo digo yo, lo dicen los que lo escuchan. Y Oriente es uno de ellos, el dueño del mundo, el mundo de niños. Tenemos 8 temas bien bonitos. Sí. Ya, bueno, es una producción discográfica, ya un álbum completo que ya lo hicimos ya el año pasado. ¿Y cómo podemos obtener esa producción? Está en todas las redes, en todas las plataformas digitales, en YouTube también lo pueden escuchar. ¿Cómo se busca? Gratuita. ¿Cómo se ubica? Romer Guerra, el venezolano, porque lo hicimos en ese momento en esa forma, porque yo lo estaba persiguiendo a ellos hace años, estaban en Maturín, pero no nos tropezamos nunca, sino aquí. Ah, correcto. Entonces, bueno, el año pasado le pusimos el sello a ese disco. Romer Guerra, el venezolano, lo pueden conseguir por las redes, en YouTube lo tiene, sin fines de lucro, de paso, porque lo hicimos por la cultura, por el folclore, por el oriente, por todos nosotros, que es lo que nos gusta hacer. Así es. ¿Cierto? Así. Maravilloso. Entonces, a buscar, a tener de regalo, porque es un hermoso regalo escuchar nuestra música venezolana, en específico la música oriental, que aquí estamos los orientales, diciendo presente. Podemos dedicárselo a los pescadores. A los pescadores. El día lunes fue el día del pescador. Dedicada a los pescadores. A los pescadores. A nuestros amigos. Yo soy pescadora también. Claro. Y también he hecho de guatanera. Ve cómo se ríen, Luigi. No, ellos saben qué es la palabra guatanera. O sea, Ángel es pescador, pero él pesca otro tipo de peces. Pero no ha hecho papel de guatanero. No, él pesca otro tipo de peces. Guatanero. Era pescador. Mire, vamos a aclarar que guatanero es los ayudantes. Ah, los ayudantes que arriman el tobo, traen el tren. Muchacho, sí, ponte para acá, muchacha, ponte para allá. Así nosotros los orientales, los que van de asomado, después dicen, no, mamá o papá, es que estaba de guatanero. Así, pero llevó el tobo de pescado. El tobito, compadre. Llevó el tobito de pescado, lleno de pescado. Ah, dime, Margarita, mira que le vas a todo por allá ahora. Ya nos estamos destapando. Entonces vamos a música con este hermosísimo tema en la voz del maestro Romer Guerra y ensamble Morichal. Es el oriente venezolano y su cultura. Corazón te llevo, oriente sembrado en mi alma estás, y ya alejarme de ti no puedo, pues como vives en mí conmigo más. Sabor total, por aquí dice el maestro Enrique Márquez, en el oriente venezolano y su cultura, disfrutando de este hermosísimo tema que lleva por nombre Oriente. Ya a esta hora tenemos que ir a identificar nuestra estación y ya regresamos con más del oriente venezolano y su cultura. Seguimos celebrando 12 años de trayectoria, hoy un programa de gala con el ensamble Morichal. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 26 minutos. Conéctate a

Buenísimo ese tema musical, es un joropo con estribillo instrumental. El de la autoría le pertenece al recordado maestro Remigio Morocho Fuentes. Dios lo tenga en la gloria. Es un homenaje para ti, Morochito, maestro, hermano, paisano. Interpretado por nuestros invitados de hoy, Ensamble Morichal. Me puse a bailar otra vez. Pero faltan los parejos, pasa que el espacio es reducido, pero se saca, ¿verdad? Para bailar tequenito, como dice Hernán Marín. Ah, sí. Tequenito, y después cobilladito. Esos son los términos que utilizamos en Oriente. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con transmisión en vivo y directo por el canal Cultura Venezuela en YouTube. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Usted escribe nombre, apellido, lugar de ubicación. Si los del Ensamble Morichal también le están llegando mensajes, ahorita también tienen que decirlo. No se queden con esos mensajes guardados. Ok, nosotros también le decimos e invitamos a las personas que visiten la página de Facebook del Oriente Venezolano y su cultura. También tenemos nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Vamos a esta sección. Agenda cultural. Hoy tenemos una recomendación e invitación. Visiten las redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa para que se inscriban en los talleres de joropo. Aprendan a bailar joropo central, llanero, oriental, entre otros. Conoce más detalles sobre los talleres presenciales y gratuitos dedicados al joropo visitando las redes sociales de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Es un sitio bellísimo, tranquilo. Vayan, si va tempranito, sale tardecito, como decimos, porque es un lugar espectacular. Y ahora con estos cursos y talleres gratuitos que está ofreciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no hay que pelárselo, no hay que perderlo, como decimos en Oriente. Nosotros seguimos disfrutando de esta conversa con nuestros amigos del Ensamble Morichal. Maestro, y yo le dije, bueno, ¿quién es el director? Todos somos los directores. Entonces, a que hable el cuatrista y también diga su experiencia, cómo ha sido estando en Ensamble Morichal y de qué parte específicamente eres. El hombre tiene el corazón en Caripito. Familiarmente, sí. Nada, el Ensamble Morichal, como ya lo decía, bueno, fue creado en esa época del 98 en la Universidad de Oriente, con núcleo Maturín. Luego, claro, cada quien va agarrando camino, se abre. Yo me vine para Caracas en el 2001 aproximadamente. Siempre traté de arrastrarme a Enrique para acá por esa época. Estaban muchachones. Sí, vale, sí. No sé, le tenía miedo a Caracas. Ahora parece que se decidió. Y aquí estamos. Bueno, lo que pasa es que me botaron de Maturín y no me quedo de otra. El 20 años detrás de ti, estoy queriendo. No, solicitado. Bueno, de todo esto que hemos pasado, pues, pandemia, de estas situaciones, estamos retomando. Y venimos con todo el ánimo de hacer buena música, como siempre lo hemos hecho. Repertorio nuevo, temas inéditos, recopilaciones. Y aquí estamos con todos los motores prendidos. Así es. Mire, por aquí ya están preguntando que quieren el disco de Ensamble Morichal. Bueno, pero las redes sociales. Vamos a refrescar esa información porque la gente está, okay. quiero, pero ellos mismos que hagan. Fíjate, refrescamiento de esa información. Hoy estamos, a pesar de que estamos presentando dos proyectos musicales. Bueno, Romer también forma parte del ensamble, pero él además está haciendo promoción a su trabajo musical como solista. Y nosotros próximamente también tenemos en proyecto hacer nuestro primer disco, nuestro primer álbum musical. Entonces, bueno, dentro de poco estamos, ya estamos amalgamando, estamos condensando ese repertorio, temas inéditos, música oriental, música de diferentes estilos, de diferentes géneros de música venezolana. Entonces, próximamente, el ensamble Morichal, música instrumental y cantada también, porque vamos a cantar también. Claro que sí, por supuesto. Pero por lo pronto, los invitamos a escuchar el trabajo musical de nuestro hermano querido Romer Guerra, que ha sido, nos ha brindado un espaldarazo aquí en la ciudad de Caracas, debemos decirlo. Estamos totalmente agradecidos con él por el apoyo que nos brinda, y por supuesto hemos hecho alianza no solo en lo musical, sino en lo afectivo, en lo emocional. Bueno, es como nuestro padre. ¿Dónde se puede conseguir ese material musical? Porque nosotros abrimos con un tema. Por supuesto, claro, el de Romer está en YouTube, lo pueden conseguir en YouTube. Pueden colocar Romer, el venezolano Romer Guerra, el venezolano Romer Guerra, pueden escuchar sus 8 composiciones que para mí son muy hermosas, muy bonitas, de verdad. Se identifica. Próximamente, como el ensamble o la música instrumental que acabamos de interpretar, vamos a hacer también un álbum próximamente. Estamos en eso, recopilando el repertorio, haciéndole, sobre todo temas inéditos, queremos hacer temas nuestros. Estamos en ese proceso de composición, arreglo. Pero próximamente, ya inclusive el Sendis nos hizo la propuesta para hacerlo aquí. Entonces, listo, cuando ya tengamos el repertorio, vamos a tocar las puertas. Éxitos totales. Inviten. Que ya el Sendis está por publicarlo. Es en las sesiones Sendis. Las sesiones Sendis. Por allá yo lo estuve. En la sesión Sendis próximamente. Lo estamos esperando con muchas ansias. Bueno, vamos a seguir en nuestras redes sociales también. Nuestras redes sociales, arroba Ensamble Morichal. Ensamble Morichal. Sí. Arroba Ensamble Morichal. Correcto. Sí. El contrabajista dice en todo. Vamos a salir ahí pronto porque el Salomón Cumanés. Lo hemos tocado. Pero ya viene por ahí. Sí, ya viene por ahí. No se me adelante. Ya viene por ahí. Recibimos mensajes a través de WhatsApp y dice: estos invitados de hoy están de lujo, apoyémoslos siempre, son los mejores, los quiero mucho. Gracias, Lisdé, por brindarles este espacio. Un gran abrazo, Carmari. ¡Eso! Lo mandó nuestra fan número uno, vale. Mire, pues, no los abandona, Carmari. Muchísimas gracias por estar en sintonía a esta hora de tu programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Pero vamos a ponerle música en vivo, porque esto es de lujo. Esto es un programa de gala y hay que aprovechar a estos maestros. Vamos a escuchar a continuación un tema que lleva por nombre El Dueño del Mundo. Wow. El Dueño del Mundo. Merenguito oriental. Un merengue oriental. Te puedo decir que para mí El Dueño del Mundo es esa persona que se mete en un peñero, en un bote, ¿sabes? Y se va. Nada más que con sus remitos ahí. Cuando está por allá adentro, ese es el dueño del mundo. Ese no le gana a nadie, ¿verdad? Claro, porque este es el mar y el cielo para el solito. Para el solito. Dueño. Así no, el bote le pide a chica, el bote. Así. Bueno, vamos a escuchar entonces a continuación El Dueño del Mundo con Ensamble Morichal. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Tengo los cantos de Cruz de Mayo, de Malagueña y de Cerrejón. Vivo cantando, siempre cantando, pues llevo el cuatro en mi corazón. Cuando a lo lejos despunte el alba, siento que mi alma quiere volar. Me enrollo el ruedo, busco los remos, empujo el bote y me echo a la mar. Y es que me siento aquí dueño del mundo. Yo no sé vivir si no es así. Y en cada remar siento un palpitar. Y mi alma oriental es más feliz. Y es que me siento aquí dueño del mundo. Pues somos tres, el cielo, el mar y yo. Y en cada remar mi alma echa a volar. Y le doy 100,000 gracias a Dios. Tengo un sombrero y una atarraya, tengo una playa y un almendrón. Tengo los rayos de un sol caliente, tengo una quigua y un mejillón. Cuando a lo lejos despunte el cielo, mi alma de nuevo quiere volar. Me enrollo el ruedo, busco los remos, empujo el bote y me echo a navegar. Y es que me siento aquí dueño del mundo, que yo no sé vivir si no es así. Y en cada remar siento un palpitar y mi alma oriental es más feliz. Y es que me siento aquí dueño del mundo. Y en cada remar mi alma echa a volar y le doy 100,000 gracias a Dios. Hermoso, súper hermoso. Bellísimo ese tema que lleva por nombre El Dueño del Mundo, en la voz del maestro Romer Guerra y ensamble Morichal. Así es que se conocen, porque por ahí he visto en redes sociales Romer Guerra y ensamble Morichal. Eso es indiscutible, ¿verdad? Entonces, es un alimento para el alma, para el espíritu, escuchar nuestra música venezolana. Porque si decimos no escucha solamente la oriental, somos egoístas, ¿verdad? Así es. Somos egoístas. Entonces, esto es música venezolana que se proyecta en las regiones, cada quien con su idiosincrasia, con sus costumbres, con sus valores, y allí se le da el toque especial. Eso, y Oriente rico, es sí, candeloso, sí, igual como la zona occidental. Esa diversidad es lo que nos nutre, lo que nos hace especiales, ¿verdad? Por supuesto. Y escuchando la letra, El Dueño del Mundo, que va en un bote y disfruta la espuma, la ardentía, todas esas cosas maravillosas que tenemos en nuestra naturaleza y elementos que identifica a Venezuela, sobre todo. Ah, sí. Ensamble Morichal, dígalo. El Dueño del Mundo es un llamado a disfrutar de lo sencillo, de lo hermoso, de lo que tenemos, a aprender a ser feliz con lo mucho o lo poco que tenemos, porque el pescador es eso, ¿no? Que está feliz, se siente realizado, lleno con su mar, con su cielo, con eso no le hace falta más nada. Y esto se lo dedicamos todo el programa de hoy a los pescadores y pescadoras, sí, que el día lunes estaban celebrando su día. Sí. Todos nosotros somos pescadores prácticamente, porque en Oriente desde chiquitos nos llevan a la playa y ahí, sí, te enseñan con un guaralito, sí, con un nylon, sí, a jalar algo y uno juega. Estas cosas se aprenden. Se aprenden. Porque ese olor, el mar, el sonido. Yo recuerdo que yo estaba en un bote y ese sonido, yo me dormía incluso, echaba metidito en el bote así. Sin marearte. Sí, sin marearte. Y uno se duerme allí y ese sonido del agua que pega en la madera es una cosa indescriptible, bella. Entonces, claro, en sí, El Dueño del Mundo intenté plasmar parte de toda esa vivencia, pues, de esos nueve años. Te rodabas el ruedo para no mojarte. Y uno siempre hace moja, mijo querido. Claro. Uno siempre... Mira, agarrar guacuco es una experiencia maravillosa. Bueno, yo soy guacuquera. Ah, bueno. Yo agarro chipichipera, sí, también. Claro, vale, sí. Yo iba a la playa de Maurica, me llevaba a mi tía Inés, que está por, sí, en Barcelona, en Playa Maurica. Y ella ahorita está en Barcelona, mi tía, mi segunda madre, y nos llevaba a mi hermano, a sus hijos. Vamos a, para que aprendan a agarrar guacuco y chipichipi en las tardes, los viernes, después que hacíamos las tareas, y estábamos cuatro muchachitos de 5, de 7, de 8 años, y mi tía decía, no hagan bulla porque se espantan, es en silencio, y entonces meter la mano en la arena y sacar los guacucos, los chipichipes, y después ese tobo full para hacerlo después guisado en consomé el día siguiente. Una experiencia maravillosa. Vayan a playas que tengan esa. Yo siempre, cuando voy a playa, lo que toco las arenas y digo, no, pero es que no hay guacuco, no hay chipichipes. Eso es en playa, el agua en Margarita. Están volviendo. Y hay que hacerlo. ¿Qué otra cosa puede aportar Ensamble Morichal para las nuevas generaciones que están aprendiendo a hacer música o tienen esa inquietud? José Ángel, que es maestro también, profesor, y está dando clases de música venezolana. ¿Cómo llevarle todo esto a los jóvenes que ahorita están en sintonía de nuestro programa y que vemos que quizás se asoman en una escuela de música? ¿Quiero, no puedo? ¿Cómo es eso? Siempre ha estado. Yo creo que la música está ahí, esperando ser vista, ¿no? Y me pasó una cuestión muy curiosa cuando tenía yo como 20 años, ¿no? Estaba estando en Austria. Hace 40, mejor. Jovencito, maestro. Estando en Austria, interpretamos todo un repertorio de Mozart, básicamente. Entonces, un padre español nos viene, nos aborda ya fuera de Tarima, más amistosamente, y entonces nos dice, oye, muy bien, pero es que nosotros conocemos muy bien a Mozart. ustedes, por ejemplo, cómo es tu música, cómo la haces. Yo desde niño canto, pero con el estudio académico estaba bastante concentrado, por decirlo de alguna manera así, en lo que es la música académica. Me sentí desprotegido. Entonces, ¿cuál es el llamado? A todo el que estudia música y a todo venezolano, a mirar hacia Venezuela. Mirar hacia Venezuela es mirarse a sí mismo. La música venezolana es la huella de nuestros propios pasos. Es un tiempo sentido que debe, indudablemente, así como nuestro nombre, así como nuestra familia, ser tenido, amado. No desde el punto de vista del acto o de la manifestación, no solamente allí, sino el diario, el común, el día a día. Es lo que somos. Es lo que siempre hemos sido y lo que seremos. Nuestra cédula de identidad, porque claro. Si, okay, conocemos, perfecto. No es criticable que aprendamos y nosotros llevemos pues ese aprendizaje de música académica, esto, pero lo nuestro, lo popular, lo tradicional, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, hay que seguirlo proyectando, claro. Preservando, porque siempre está rescatar. ¿Qué vamos a rescatar si es algo que existe? Claro. Entonces, preservar. Que lo difundan solo nosotros. Nosotros, que las radios lo difundan bastante para que los niños puedan. En Alba escucharlo. Ciudad y en RNB Activa siempre están sonando. Es correcto. Y hacer bastante énfasis en eso. Claro. No sentir pena ahí, porque claro. La música venezolana, sí, la música oriental, la música no. Le da pena, no es reggaetoneada, no es esto. Bueno, si van a hacer fusiones que vayan con esa tendencia, sí. Pero háganla bien para nosotros poder disfrutar como es, porque no sangre en los oídos. Es como una nota de reflexión que hace. Correcto. Liz de Ramos a manera personal, maestro. Y este tiempo que estamos viviendo es pertinente sembrar ese chamo en los muchachos el sentido de pertenencia por lo nuestro, pues. Ya que estamos bombardeados por las redes sociales con muchas cosas que no nos pertenecen, ¿no? Que también las consumimos, pero siempre teniendo, tomando en cuenta que lo nuestro es lo primero, como dice verdad. José Ángel, lo que nos identifica. Cuando yo siempre le digo a mis alumnos, cuando tú vas al exterior, te preguntan es por, háblame de tu tierra, háblame de tu correcto. Música. Claro. Que es importante. Y en definitiva, lo nuestro. Es lo mejor. Y es lo más bello que tenemos. Listo. Con unas variantes. Ensamble claro. Morichal está con nosotros. Ya el tiempo nos está indicando que tenemos que despedir. Ese mensaje para todos nuestros oyentes que están en sintonía en este momento del oriente venezolano y su cultura. ¿Cómo llegarle? ¿Cómo sentirle? Vamos a hacer esa reflexión porque ya el tiempo apremia. Claro. Maestro Enrique. Mira. La familia es fundamental, yo creo que es el núcleo donde parte todo, un llamado a las familias del hogar. Yo creo, recuerdo a mi mamá cantaba, yo aprendí la música a apreciar nuestra música en mi casa y en las escuelas también. Es importante seguir retomando ese esfuerzo de seguir proyectando nuestra música desde la casa, desde el hogar, desde la familia. Un llamado a la familia, a enseñar a nuestros hijos a apreciar nuestra música primeramente y por supuesto en nuestra segunda casa, en nuestra escuela, a seguir difundiendo, así seguir siendo festivales, a seguir siendo ese movimiento cultural que es fundamental, porque los procesos de cambio sin duda tienen que ser desde la cultura. Así es. Maestro Romer. Bueno, ese es el llamado a nuestra gente que difundamos nuestra música, que los niños la escuchen, que la practiquen, porque es ahí donde está la base. Cuando los niños no tienen otra cosa que escuchar, entonces tenemos un problema. Es como el control remoto del televisor. Si no tienen cómo escoger, entonces van a escoger lo peor. Vamos a darle material, pues vamos a ponerles en sus manos nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra música, que en definitiva, lo repito, lo nuestro es lo mejor, es lo que debemos sembrar en ellos. Precioso. Sí. El maestro José Ángel, los pocos minutos que nos queda corriendo para disfrutarlos en vivo, porque ahora es que falta una pieza musical. El llamado es a ser feliz con nuestra música, disfrutarla, contemplarla. Es nuestra característica, es lo que nos define, es lo que lo que le da rango, sentido a la venezolanidad, ayer, hoy y siempre. Es la forma como se reía y disfrutaba el venezolano en todos los tiempos, en la época de la independencia, y hoy mismo la podemos sentir a través del joropo, del vals y de todas nuestras manifestaciones musicales. Maravilloso ese mensaje. Ahora el maestro que ejecuta el 4, Fermín. Bueno, ya ellos dijeron bastante. Escuchen Ensamble Morichal a través de @EnsambleMorichal y Romer Guerra. Más nada, sencillito, cortico y concreto. Ensamble Morichal con nosotros, agradecidos al maestro Enrique Márquez en la mandolina, José Ángel Méndez en el contrabajo, también al maestro Fermín de Jan en el 4 y al vocalista al maestro Romer José Guerra, paisanos todos, y también incluimos a José Ángel, que es del estado Lara, pero ya es oriental, ya lo adoptamos. Nosotros tenemos que dar mil gracias, como siempre, por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable que debemos preservar. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Ya estamos celebrando, iniciamos esta celebración de los 12 años de trayectoria. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Nos vamos, pero con Ensamble Morichal, con una música, una canción. No sé, este nombre es como raro. Dice el Salomón Cumanés. ¿A quién se lo atribuimos? Sí. A muchos personajes. Así, a claro. Muchos personajes. Ensamble Morichal. Así. En el Oriente Venezolano y su cultura. Tengan una feliz tarde. Dios y la Virgen del Valle me los cuide y me los acompañe. Disfrutemos en vivo de Ensamble Morichal. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.